con fiere, puño de rosa y llanto, puño de sangre y óxido, alevosía y ventaja de endocitosis la factura, alevosía y ventaja del equilibrio en la hidrólisis, alevosía y ventaja del metabolismo el contrapeso, que abate la amenaza, que abate el riesgo de demasiado ácido, con lo que sea prudente la base. Confiere a tu sistema inmune, confiere a tu sangre, confiere a tu genética, confiere a todo fortaleza, que Dios bendice con lluvia de espina y rosas, corazón sagrado y de los mantos su bendición. Alevosía y ventaja del sol su rendición. Alevosía y ventaja del sistema inmune, la espada que rompa las anclas, que rompa el centro y seccione la secuencia, puño de rosa y llanto, puño de sangre y óxido, confiera a tu sistema inmune, confiera a tu sangre, confiera a tu genética, confiera a tu metabolismo que abata la amenaza, que abate el riesgo de demasiado ácido, con lo que sea prudente de la base. The Cave.